¿Qué me vas a hacer? Nada que no te haya hecho mil veces. ¿Qué? No seas impaciente. ¿No te gusta que mamá te mime? ¿Que te acune entre sus muslos? Están muy fríos. El vinilo me quema la oreja. ¿Prefieres los tacones de tu ama? ¿Qué me vas a hacer? Nada que no te haya hecho otras veces. ¡Al suelo! No. Acuesta la cabeza de lado. Enséñame la oreja. Y no gimas. Sé que te encanta. Después de morir su padre, Juan lleva la mercería, despachando a las marujas. Pasa todos los días. Termina de hacer la caja. Corre a cuidar de su madre. No puede dejarla sola, porque se siente culpable. Hoy necesita un respiro. De los nervios se marcha dando un portazo. Compra un billete al infierno. Ha concertado una cita con una joven doctora capaz de curar su angustia tan solo en un par de horas. Pantalones y se quita el peluquín. Enseña los michelines a su puta de postín. Ella sonríe complaciente, escoge su instrumental con el que dará tortura a este precioso animal por haber sido travieso. Recibe 10 latigazos, pequeños escalofríos recorren su espinazo como un perrito faldero. Juan obedece a su ama con la lengua saca brillo a unas punteras cansadas. Después de atarle las manos, husmea como una loba. Juan se pone muy caliente y le pellizcan las bolas. Panito pide clemencia, se siente muy castigado, tiene rota la nariz y le duelen los costados. Especia melange. Especia melange. Especia melange. Especia melange. Especia melange. Especia melange. Especia melange. Melange. Especia melange. Especia melange. Melange. Especia Melange. Un programa que engancha. Especia Melange. Please stand on the retinal scan imaging security pad. Eyes forward, please. RSI security scan in progress. Don't move. No se mueva. Retinal scan imaging. Melange lo escaneará para concederle acceso. RSI system engage. Escaneando. Su código de acceso ha sido verificado. Acceso concedido. Acceso concedido. Obedezca mi autoridad y pase. Pase. No sabe qué placer supone esto para Melange. Bienvenido. Melange quiere retenerlo. Y usted quiere ser retenido por Melange. Melange está obsesionada. Y usted desea participar de esa obsesión. Usted ya no es usted, sino mucho más. Es la clave. Es el objeto. Es el móvil a través del cual Melange, la especia Melange, se proporciona placer infinito. Es el instrumento necesario para que la fantasía se cierre. El punto final de un círculo perfecto. No lo eche a perder. Ahora Melange se aproximará a usted todo lo que pueda. No lo eche a perder. Divinas orejas que la escuchan. Ídolo tallado en aire sobre pedestal de sonidos. Oyente fetiche para Melange. No lo eche a perder. Fetiche. Del portugués fetiso, hechizo. Ídolo u objeto de ciertos pueblos primitivos, sobre todo africanos o de raíces africanas. Objeto que se considera que trae buena suerte. Talismán, amuleto. Objeto, persona, idea o ideología. Hacia los que se siente una admiración exagerada e irracional. Recuerdo mi primera obsesión a muy temprana edad. Nadie más fetichista que un niño. Considero a los niños como los seres más adoradores que existen sobre la Tierra. Que se aparten los grandes fanáticos seguidores del porno, allá donde un niño despliegue todo su ritual de veneración al objeto inservible. Recolección compulsiva de guijarros, cristales rotos de colores, piezas encontradas de juguetes collares que mamá ya no usa, o sábanas raídas para acariciar y conciliar el sueño. La adoración es probablemente instintiva, y seguro irracional. te lleva a la más exagerada delectación de algo a una edad, mientras que años después destruyes la magia de todo aquello con una insensible y despiadada limpieza de cajones. Tristes fetiches mágicos, dignos ahora tan solo del cubo de basura. Yo construí un altar en el que coloqué con esmero quincalla callejera, probablemente copiando ese estante en el que mi abuela tenía su rosario, unas velas y varias estampas de la Cheperudeta, a la que rezaba todas las noches por mí y por el resto de la familia. También hice mía una muñeca rubia de mi hermana. Me paseé durante meses por toda la casa utilizando su estropajoso cabello para hacerme cosquillas en mi diminuto cuellecito, actividad que me proporcionó uno de mis más tempranos placeres y, por qué no confesarlo, uno de los más completos de mi vida. 8, 9, 10 años. Ávido coleccionista de cromos. 12 años. Imparable recolector de autógrafos de mis futbolistas favoritos. 15 años. Implacable defensor del desorden mágico y ritual de mi habitación. 18 años. Fanático del vinilo. 25 años. Como fetichista especializado, conservo como una de mis más preciadas joyas la obra completa de Samuel Beckett en todos los idiomas que hasta el momento me ha sido posible adquirir. También primeras ediciones y encuadernaciones de lujo. ¿Cómo explicar el goce que experimento acariciando y pasando sus páginas, esmaltadas o amarillentas? Y por fin los 30. Sexo, internet. Caso aparte, dejémoslo ahí. Fetiches. Objetos para la adoración, productos culturales que crean necesidades. Necesidad de poseer, necesidad de amar, necesidad de venerar, necesidad de ser mirado de un determinado modo, necesidad de ser apreciado. Necesidad de acumular y atesorar aquello que me posiciona ante los demás. Incapacidad de ser si no es a través de los objetos y de las ideas. Productos tangibles o intangibles elevados a la condición de símbolo social. Altamente excitantes, apasionantes, hipnotizantes, aberrantes, degenerantes, perversos y enfermantes. Primitivismo en la conducta humana. Hay algo que nos acerque más a nuestros antepasados y al niño que todos llevamos dentro, que nuestros personalizados y socializados fetiches. Adoro los pies. Desde siempre. De pequeño estiraba las manos y me los agarraba tumbado en mi cuna. Y los miraba con delectación, con ganas de zampármelos. El secreto de un pie deseable no está en la belleza, sino en el movimiento, en la flexibilidad, en el modo de estirarse y retorcerse para entrar en un zapato, en el maravilloso equilibrio de que hace alarde alzado sobre un tacón fino, en la delicia que supone observarlo caminar sobre una alfombra cubierto aún por las medias, recién despojado de las tiras de cuero de las sandalias, o en la dulzura de su presión sobre mis costados. El secreto de un pie deseable está en su capacidad de embellecer el resto del cuerpo con su presencia, en el increíble misterio que guarda su ausencia. Baby, have mercy, please don't be a kind. I remember just a woman let me down and blew my mind. Fall out of my back, she gonna look way back into the back of my eyes. She said you done your baby wrong and you know you gon' die tonight. Now the villagers are coming with a pitchfork and screaming dog. I got long black hair growing get tricked. I got home, blood in my mouth. She said you got to get away. Come on, baby, going way down south. She said. Nothing left, you ain't a man no more, you're out of control. When the woman is looming, you're gonna find out what it's like to lose your soul. Now my teeth are long, pentagram on my palm, what have I done? I said, get up now, please, baby, come on, I got to fly. I got to run, she said. Coágulo de sangre se deslizó por su mejilla. Milagro. La Virgen se convirtió en fetiche mágico, adorado e intocable, cuando lo único que ella pedía es que alguien se derritiera por su cuerpecito de cera. Julius guarda en una cajita un pequeño coágulo de sangre. Su padre se lo regaló al cumplir los 11 años y le dijo que era de su madre, que de ella solo conservaba aquello, y que, ya que Julius era el responsable de lo que pasó y de alguna manera el creador de aquel coágulo, él debía tenerlo. Por eso se lo daba. Julius desconfió en un primer momento, pero una parte de la inteligencia consiste en mentirse a uno mismo, o al menos, en no complicarse mucho en saber la verdad. A Julius le gustaba la idea de que aquel pequeño coágulo fuera de su madre, así que le aceptó el regalo a su padre y lo guardó para siempre. Julius atesora más cosas. El primer trozo de cristal con el que se cortó la frente, una hebra de la soga que lo mantuvo colgado hasta que decidió cómo suicidarse sin hacerlo, el cadáver de una mosca que apareció en mitad de su salón un tranquilo amanecer del mes de agosto, la única lágrima que un día lloró y que se le quedó clavada en la mejilla como una diminuta astilla de sal. Una pesadilla que se le repite muy a menudo de una copiosa e interminable cena familiar. Un clip retorcido con la forma de una extraña flor. Y un adiós que guarda en lo más hondo de su melancolía, deseando tener de quien despedirse. Julius tiene todos aquellos fetiches en un improvisado altar junto al cubo de la basura. Así, hay veces que puede salvar algo de los desperdicios y convertirlo en objeto endiosado. Como aquella vez que un huesecillo de blancura singular, tal vez de conejo, pasó de los restos de la comida a presidir el relicario íntimo de Julius. El despojo se convirtió en el amuleto de la esperanza, porque si de entre la basura podía rescatarse algo tan blanco como aquel huesecillo, es que aún no está todo perdido. También es posible la operación contraria, y un fetiche puede acabar sus días de cosa venerada en plena basura. Esa es la historia de aquella canica encontrada una tarde ociosa en las tripas abiertas de un osito de peluche. Claro que lo de la canica no fue idea de Julius. Fue la casualidad que quiso que la canica resbalara del sagrario y diera a parar con sus redondeles en la basura. Y entre todas las reliquias, ordenadas en desorden en el tabernáculo junto a la basura, había un cigarrillo arrugado. Julius se lo había robado a su padre el día que decidió empezar a fumar, pero luego se olvidó de fumarlo, o su padre lo descubrió y le explicó que fumar mata. ¿Quién se acuerda ahora de lo que pudo pasar entonces? El caso es que Julius atesora aquel cigarro como una especie de amuleto final, o talismán vital. Aquel es el cigarro de su reloj biológico, y también la muestra, el claro ejemplo, de que Julius es el único dueño de su destino. Julius decidió que moriría el día en que se acabara de fumar aquel cigarrillo. Las tardes que Julius está triste, cuando el espliego ha vuelto a desconcertarle o los fragmentos del cristal le aburren, se dirige a su altar. Enciende el cigarro y le da una breve calada, adelantando un poco más lo que alguna vez será su final. Luego lo apaga y lo deja caer entre los otros fetiches, para que ellos lo guarden hasta la próxima vez. El coágulo y el cigarrillo son como el alfa y el omega, Dios entero entre los dos fetiches. El coágulo es la vida o la muerte de la madre, que viene a ser lo mismo. El cigarrillo es el destino controlado, la única de libertad que importa, que es la de elegir la propia muerte. El resto son ídolos menores, fetiches superfluos que solo sirven para decorar el altar de Julius. A veces, Julius contempla el coágulo mientras fuma, y un poco de su futuro chisporrotea al final del cigarro. Entonces, Julius imagina que tal vez, después de muerto, tenga la suerte de quedar reducido a un pequeño coágulo como aquel de su madre, y que quizás alguien lo conserve sin saber muy bien por qué, y le haga un sitio en algún otro altar o caja de cristal. No estaría mal, se confirma Julius, acabar mis días convertido en un coágulo. Ojalá. El coágulo y el cigarrillo, Federico Montalbán López. Salvador eyaculó sobre la caja de zapatos. Fue un espasmo violento, una única contracción y un borbotón compacto, como un coágulo cayó desmayado sobre el cartón y empezó a fundirse con las dos manchas húmedas, los dos círculos rojos que coronaban la tapa. Ni siquiera había necesitado tocarse. La caja había llegado aquella misma mañana, envuelta en una media de seda, tan tirante que hacía daño mirarla. Y qué gusto daba hacerlo, recrearse en cada esquina donde la seda gemía, como oprimida por un tobillo demasiado puntiagudo. ¡Ay! Recorrer las aristas, imaginando que eran empeines afilados. Imaginar la punta de la lengua hiriéndose levemente al lamerlos. Y la gotita de sangre que brota y coagula en una perla roja, como pinchados por la aguja del tacón. Ni siquiera necesitó abrir la caja, ni leer la carta que la acompañaba. Le bastó con aquellas dos manchas húmedas para saber qué contenía y de quién eran. Con la pestaña del sobre recogió los restos de semen, ya ligeramente oscurecidos al mezclarse con ellas. Dos circunferencias perfectas. Exactamente el diámetro formado por sus dedos corazón y pulgar, cerrados en un círculo. Sin duda era una señal de que estaban predestinados, pues ninguna mujer antes había tenido los tobillos tan finos. Microbios deliciosos que tu lengua transporta hasta la mía. Y desde tus arroyos de saliva mi beso se desliza por tu cuerpo, sorbiendo las bacterias que pululan sobre tu body cream. Y luego también está el tembloroso rocío de tus gotas de sudor. Por fin dejas libres e incitantes las sendas que conducen a tus sales vaginales o a tus heces. Pues esas son, sí, las máximas ofrendas que me ofreces. Las sendas que conducen a tus sales vaginales o a tus heces. Pues esas son las máximas ofrendas que me ofreces. Y yo me pregunto, ¿y tú quién eres? Más no investigo. Esa es a tú que tú me muestras, la que deseo ir contigo. Esa es a tú que tú me muestras, la que deseo ir contigo. Querido enfermo, aquí te envío mis pies, imbécil. Sin ellos ni me reconocerás por la calle. Sin los tacones de aguja y las uñas pintadas de negro, no sabrás ni quién soy. Me redujiste a mis pies, y la verdad, desde aquí abajo, las cosas se ven demasiado grandes. Te los regalo. Es la única manera de separarme de ti y comprobar que soy algo más que un puente delicioso y un tobillo turbador. El resto me lo quedo, a ver si le descubro alguna utilidad. Ah, si se empiezan a pudrir, ponles un poco de barniz mate. No sentirás lo mismo al tocarlos, pero podrás ponerle los zapatos de charol rojo y recorrerte el muslo con el tacón. Ni notarás que me he ido. Aprieta sin miedo. Sabes que, de vez en cuando, me gustaba hacerte sangre. Cuídate. Un beso. Melange. Quiero quedarme dentro de ti para siempre. Y bailando entre tus electrones. Melange. Eterno. Melange. Quiero hollar todos tus dolores y reír todas tus risas. Quiero hollar todos tus dolores y reír todas tus risas. Quiero hollar todos tus dolores y reír todas tus risas. Quiero hollar y reír todas tus risas. Aunque yo desaparezca. Quiero entrar en tus sueños. Aunque yo desaparezca. Y mezclarlos con los míos. Y mezclarlos con los míos. Quiero entrar en tus sueños y mezclarlos con los míos. Tus dolores y tus risas. Tus sueños y los míos. Quiero invadirte de espada y quedarme dormida dentro de ti. Dentro de ti. Para siempre. Para siempre. Aquella pieza se me antojó más hermosa que todo el puzzle. Durante años creí buscar la belleza en la composición, en el resultado de unir las piezas. Pero no era eso. Lo supe mientras volcaba sobre la mesa 10.000 diminutas piezas de un puzzle horrible. Un escalofrío me recorrió la nuca al contemplar esos pedazos de cuadro amontonándose sobre el tablero. Ahí estaba. La belleza estaba en la descomposición, en el puzzle mismo, en la obra de arte hecha pedazos, y la posibilidad que tenía en las manos de volverlo a construir. Millones, billones, trillones de segundos consagrados a juntar añicos. Una incontinencia perversa me azotaba cada vez que colocaba una pieza. El tiempo no importaba. Lo delicioso era recorrer el camino. Tardaba meses en acoplar miles de pedazos que componían una esquina, un detalle, el pistilo de una flor, los filamentos de una bombilla, unos pies descalzos, un trozo de unos pies descalzos, los dedos de unos pies descalzos, las uñas de los dedos de unos pies descalzos. Una sola uña. De toda la modelo, el fotógrafo decidió captar la luz y el brillo casi divino de una de las uñas de uno de sus pies. Luego un asesino decidió romper esa preciosa décima de segundo en 5.000 piezas. Y finalmente un adicto a los pedazos compró esa descomposición para bañarse en ella y entregarle todo el tiempo para reconstruirla. Tardé varias semanas en recomponer lo que el fotógrafo supo atrapar en un solo clic. Noches en vela juntando trocitos con tres patas y un mordisco. La mesa repleta de absurdos y diminutos cartones rojos que engarzados no eran más que el esmalte de una uña. ¡Cuántos matices! No podéis imaginar la infinita gama de rojos que aquel francotirador supo arrancarle al esmalte. ¿Qué velocidad dispararía? ¿En cuántas partes troceó un segundo y cuántas de ellas necesitó el diafragma de su cámara para comerse todos esos rojos? Ni un segundo. Ni un segundo. Y yo, semanas para reunirlos, acabé enfermo de carmines. Después de ese puzzle, estuve meses sin empezar otro. Tan empachado estaba. Memoricé el nombre del fotógrafo para ir a matarlo. Pero solo era una idea tranquilizadora. No era un plan efectivo. Deseché mujeres hermosas por no tener todos los rojos en las uñas de los dedos del pie. Yo mismo me pintaba las uñas con diferentes esmaltes y me las fotografiaba una y otra vez. Pero al mirarlas veía la carne que las rodeaba, veía el dedo, veía los pelos del dedo, el pie, la almohada en la que tenía apoyada el pie, el suelo en el que tenía la almohada, la habitación que sostenía el suelo, todos sus muebles. A mí sentado con la cámara en las manos y al mundo mirándome y riéndose de mí. Todo eso estaba en mi uña y en las fotos que de ella sacaba. No sabía mirar. No sabía mirar. No sabía abstraer la uña del mundo que habitaba. Volví a los puzzles para matar la ansiedad. La cosa era matar cosas, ya que no podía disfrutar de ellas. 50 piezas. 50 piezas. Esta vez iría poco a poco. Un horrible paisaje con columpios y niños. Colorines planos y básicos, sin matices, muy fácil, fácil. Y de pronto aquella pieza, en la esquina inferior derecha, un ojo, la frente y el nacimiento del pelo de una niña. El resto, azul. Aquella pieza se me antojó más hermosa que todo el puzzle, que todos los puzzles, que todas las uñas. Toda la belleza en un solo pedazo. Sin el resto de cara, sin cuerpo, sin parque, sin mesa que sostuviese el puzzle, sin habitación que sostuviese la mesa, sin mí, sin mundo que nos sostuviese a todos y se riera de nosotros. Solo aquel pedazo de niña y de cielo. Pues ya solo pedazos. Descomposición. Frases rotas. Trozos de cama, segundos. La esquina de una tostada. Medio abrazo. El pistilo de una flor. Los filamentos de una bombilla. Mi uña en un sobre. Con las señas de aquel fotógrafo. Una pared pintada de azul. Y un trozo de niña disecada y pegada con chinchetas. Le regalo mi boca pintada de rojo y mi cuerpo a pedazos, comido por los gusanos. La belleza, toda la belleza. ¿Doctor? ¿Quién es? Doctor, que soy yo. ¿Quién? El señor Pedrosa, doctor, me recuerda. Pero Ramón, por el amor de Dios, ¿sabe usted qué hora es? Ya lo sé, lo siento mucho, pero no me puedo dormir, estoy muy inquieto. Pues, venga a verme mañana, en hora de consulta, hombre. No puedo esperar hasta mañana, sería demasiado tarde, quizás. ¿Cómo va a ser tarde si son las 3 de la madrugada? Lo sé, pero necesito hablar con alguien y he pensado que, no sé, que usted, al ser mi psicólogo, pues yo qué sé, un cuartito de hora no podíamos hablar, se lo pago, se lo aseguro. Vamos a ver, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa, Ramón? Una desgracia, doctor. Hace 3 días mi mujer hizo un estofado con mi pata de pollo. Pero si el estofado no lleva pollo. Ahora sí, doctor. Y para mayor inri comimos todos de él. Bueno, ¿y qué problema hay? Seguro que no estaba tan malo. Véame, por Dios. No sea insensible, que era mi pata de pollo, no un sofrito cualquiera, joder. Ay, Ramón, si tan importantes son para usted los pollos, ¿por qué nunca me ha hablado en la consulta de ellos, en las sesiones? Pero si a mí los pollos me dan lo mismo, si es que me tocan el sobaco, si es que ese no es el entonces, detalle. Entonces, ¿por qué me llama a las 3 de la mañana, Ramón? Pues que esa pata era muy importante para mí, doctor. No podía ni salir de casa sin ella, era toda mi vida. Nunca me dejó solo, ni en los peores momentos. Aquella pata era especial. Desde que la tiré en el tirapichón de mi pueblo con la Marlene. Esa Marlene provocativa. Un momento, la Marlene era la francesa aquella que se fue con su mejor amigo y todo su dinero al Congo belga. Pues imagínese hasta dónde hubiera ido si no hubiera tenido la pata, doctor. Ramón. Me justifica. Ramón, en mis 20 años de psicología tengo que decirle algo. Usted está enfermo. Lo sabe, ¿verdad? Pues mire, sin la pata de pollo no me extrañaría que empeorara. Además, cuando me operaron del cólico aún la tenía. Y ya ve, solo me quitaron el bazo y un riñón y gracias a Dios que me despidieron del trabajo porque es que no sé cómo hubiera compaginado con la rehabilitación, ¿sabe usted? Ay, Ramón, tiene problemas graves, me imagino que se habrá dado cuenta. Y yo creo que esos problemas no vienen de un mal estofado. No, no, si el estofado no es problema. Metimos las sobras en la urna de mi abuelo con sus cenizas. Pero, hasta, Ramón, ¿qué me está contando? Pues que hasta ahora no sabía la suerte. Ese era nuestro pequeño secreto. Nuestro pequeño secreto familiar que nos había tenido unidos hasta la muerte. Pero, ¿qué me está contando? Lo que oye, increíble. El caldo parece perder su esencia y ya ni da suerte ni polla, joder. No sé si es por la mezcla con el abuelo o porque la pata de pollo se ha rebotado. No sé cómo explicarle. Sin los efectos del caldo estamos perdidos. ¿Me está diciendo usted que un caldo gallináceo daba suerte a una familia normal? Pues mire, eso creía. Pero hoy mismo hemos llevado al crío al casino porque era el que más caldo había tomado. Por eso de la energía positiva y lo hemos perdido todo. Hasta el crío. Sin los efectos de la pócima, la aldea está perdida. ¡Carne de cañón que somos! Van a venir los romanos lo menos por nosotros. ¿Pero de qué aldea me está hablando, Ramón? Por favor, que son las 3 de la mañana. Por ave César, moritur inter Saturn. ¿Pero qué aldea es esa, Ramón? No me estaba hablando. La de los irreductibles, Pedrosa, joder. Me estaba hablando de... Si ya le digo que la pata de pollo era especial, era un fetiche familiar. Estábamos... Mire, ¿yo qué quiere que le diga? Venga a verme mañana y lo hablamos, ¿eh? Yo ahora mismo ya no puede recetarme nada o algo para el caldo. Una cosa, una sustancia positiva para nosotros. Póngale unas pastillitas de Avicren, yo qué sé yo, a mí qué crees. No se me había ocurrido, es usted muy bueno. Yo no sé ni de aldeas, de romanos, ni de pollo, ni absolutamente nada. Bueno, pues ya está, pues pruebe con eso y mañana me cuenta, ¿vale? ¿Y si no funciona, doctor? Ay, Ramón, ¿qué le podría pensar? ¿Le podría pasar algo peor de lo que le está pasando? Acaba de perder... Usted ya no le queda nada de juicio y encima acaba de perder a su hijo en un casino. ¿Le parece poco una invasión romana? Well, the Knicks lost big to Cleveland at the Garden Friday night. So I wandered down 8th Avenue to get a little tight. Got into a little scuffle all because of Willis Reed. Now there's one more bar in New York. I can't get me what I need. One by one, and the doors are closing. One by one, they're shutting down. One by one, the word is spreading. One by one, all over town. One by one, my many options. One by one, they're coming down. Dropping off like flies. One by one. Well, I had a job last summer writing copy for the Post. The hours were a bummer, the pay was worse than most. Missed a couple deadlines and I got the bum's rush. Another golden opportunity turned to mush. One by one the doors are closing, one by one they're shutting down. One by one the word is spreading, one by one all over town. One by one my many options, one by one they're coming down. Dropping off like flies, one by one. $10 on a long shot at the track. Hit on the exact, I got 700 back. Now my rent is paid, I've got some groceries and some wine. One by one it all is working out, everything is fine. One by one the doors are closing, one by one they're shutting down. One by one the word is spreading, one by one all over town. One by one my many options, one by one they're falling down. Dropping up like flies, one by one. One by one the doors are closing, one by one they're shutting down. The word is spreading all over town. One by one my many options, one by one they're falling down. Dropping up like flies, one by one. Especia Melange en Radio 3. Why don't you shut the door and close the curtains? 'Cause you're not going anywhere. He's coming up the stairs, and in a moment he'll want to see your underwear. I couldn't stop it now. There's no way to get out. He's standing far too near. How the hell did you get me? Semi-naked in somebody else's room. I'd give my whole life to see it. But just you stood there, only in your underwear. If fashion is your trade, then when you're naked, I guess you must be unemployed, yeah. But once it's underway, there's no escaping the fact that you're a girl and he's a boy. I couldn't stop it now. There's no way to get out. He's standing far too near. How the hell did you get here? Semi-naked in somebody else's room. I'd give my Mónica López está hoy deslizando los dedos por los mandos técnicos como por unas medias de rejilla. Haciendo sonar en este momento esta canción de Pool, cuyo líder fetiche de Gustavo Iglesias se nos casa, se le casa el fetiche. ¿Qué se hace en estos casos? Pues esto es perder un fetiche. Quizá el doctor, interpretado por Ángel Carmona, nos lo hubiese podido explicar. O su enfermo Pedrosa, Diego Alfaro, que tienen los dos fetiches muy absurdos. El fetiche de Diego Alfaro es un bolivic azul, como el que tiene todo el mundo. Y el fetiche de Ángel Carmona es Diego Alfaro. Una zapatilla, casi. So why is it so hard for you to touch him, for you to go? Los premontajes los hizo nuestro fetiche personal, Mercedes de Prado. Stop it now. There's no way to get out. El cuento de Julius es de Federico Montalbán, cuyo mayor fetiche son las pelusas de su ombligo. Just you stood there. estaba pensando cuál es el fetiche de Javier Adán, compositor de la banda sonora de La Especie Melange. Pues, no sé, quizá algo que haga mucho ruido, porque él no cubre el silencio. Guión y dirección, Maika Aguilera, Celia Montalbán y Javier Gallego. Hasta la semana que viene. Adiós. Nuestros fetiches son inconfesables. Standing in your underwear.